no me implores más amor. Vete de aquí, vete de aquí. Vete que ya no te quiero ver aquí. Vete de aquí, vete de aquí. Ya no te quiero más.